en un proceso de transición Ya. gradual a hospital de segundo nivel. Tenemos ya la resolución del municipio que nos han dado el nombre de Hospital Boliviano-Japonés. Estamos esperando la resolución o el reconocimiento por parte del CEDES. El CEDES es el que tiene la última palabra para catalogarnos como segundo nivel y darnos ya la autorización para que podamos ya arrancar como segundo nivel. ¿Y un hospital de segundo nivel qué características tiene, qué atenciones, especialidades tiene, doctor? En un hospital de segundo nivel, lo que tenemos es las especialidades, lo básico que tiene que funcionar: ginecología, pediatría, cirugía general y medicina. Entonces, con estas básicas ya se puede arrancar con la atención. En este momento, usted me pregunta cuáles especialidades ya estamos manejando, solamente estamos con consulta externa de ginecología. Solo ginecología, nos faltaría pediatría, nos faltaría cirugía. Entonces, estamos a la espera primero de que, lo primero de que se efectivice el nombre, de que el CEDES, a través de sus técnicos que tienen ellos, mandar acá una comisión, harán la evaluación para ver si calificamos o no para ser segundo nivel. En eso van a haber infraestructura y van a haber recursos humanos. La infraestructura corre por parte del municipio y los recursos humanos por parte del CEDES. Entonces ellos verán si es que ven que faltan recursos humanos y todo eso, tienen que evaluar y ver la posibilidad de dotarnos de este personal. Y en cuanto a infraestructura, estamos, por ejemplo, ahora la alcaldía está con un plan de que esto ya sea como segundo nivel. Entonces estamos implementando el quirófano para que por lo menos ya se puedan operar cesáreas programadas. Estamos en eso. Entonces el quirófano está en este momento en proceso de remodelación. Tengo entendido que más o menos en una a dos semanas ya van a entregar la primera fase y arrancaría la segunda fase, que es el equipamiento. Claro. Y doctor, ¿hay equipos para quirófano? Porque creo que el año anterior ya había un equipo que no se estaba utilizando por falta de infraestructura y también recursos humanos. Sí hay equipos, pero no estamos todavía con el equipo completo en cuanto a equipamiento, ¿no?, para el quirófano. Hay cosas que tienen todavía que ser readecuadas y todo. Sí, entonces estamos en eso, pero todavía no estamos en esa fase. En este momento estamos en la fase de que nos entreguen la infraestructura ya para que funcione. Y en la segunda fase vamos a ver lo que tenemos ahora ya. Vamos a ver qué de esto sirve, funciona y qué nos va a faltar. Y ahí vamos a hacer ya la solicitud de qué cosas nos faltan. Bueno, en realidad ya la solicitud ya se ha hecho hace tiempo. Entonces solamente la alcaldía, me imagino que también está esperando de que eso ya esté habitable, ¿no?, para que puedan traer los equipos que se ha solicitado que faltaban. Y doctor, ¿para cuándo se logrará esta, ¿no?, la denominación de segundo nivel, ¿no? ¿Está proyectado o está por lo menos para la siguiente gestión? No, tenía que ser ya en esta gestión, tendría que ser en esta gestión 2014. Porque como le había adelantado, la alcaldía, el municipio, ya nos ha dado la resolución. Solamente estamos a la espera de que el CEDES dé su última palabra. ¿Ya? Pero el CEDES es más técnico. Entonces el CEDES tiene que ver si reunimos las condiciones. Y ese proceso, ese trámite se está ya haciendo, está en camino este trámite. Ese trámite está en manos del CEDES en realidad, ¿no? Y el CEDES lo está haciendo a través del CEDES, a través del CEDES, el alto. Se está haciendo la evaluación para ver, y estimo que en esta gestión sí tiene que darse la respuesta final. Doctor, el centro de salud, ¿no?, ahorita en proceso de construir como hospital, ¿cómo está respondiendo, ¿no?, a la población de este distrito y al distrito 10 también del Alto, ¿no?, con los dos distritos seguramente se está coordinando? En cuanto a la atención de los vecinos, vecinas, ¿usted ha considerado tal vez que está creciendo demasiado, ¿no?, o la afluencia de los vecinos? Sí, como usted ha debido constatar, tenemos una gran afluencia de pacientes. Ya. ¿Han establecido algún dato de cuántos al día atienden las diferentes especialidades? Y más o menos debemos atender unos 100 a 150 pacientes en una jornada normal. Ahora, también tienen que tener en cuenta que en este momento el centro está como, antes de que sea hospital todavía, estamos como maternidad, ¿no? Tienen que tener en cuenta que nosotros atendemos un promedio de 60 partos al mes. Estamos catalogados como la mejor maternidad del departamento de La Paz, no del Alto nomás. Del departamento de La Paz es la maternidad que más partos atiende. Entonces, como ya, eso ya es una idea, para que sea una idea de cuánta afluencia de pacientes tenemos aquí al centro. Y sí, los recursos humanos nos siguen faltando, pese a que estamos completos en este momento, pero siguen faltando recursos humanos para la atención médica ambulatoria. Tenemos gente que, yo le he dado la cifra de 100 a 150 más o menos que se atiende en día, pero hay mucha más gente que se va del centro, porque ya no hay la capacidad para poder recibirlos. Por ejemplo, ahorita si usted se va a fijar, sigue llegando la gente. Pero esta mañana ya se han repartido a todos los servicios las respectivas fichas, ¿no? Para que los pacientes sean atendidos, se han repartido ya y sigue llegando la gente. Y ya no tenemos dónde atenderlos, quién los va a atender. Doctor, ¿por qué hay mayor afluencia? ¿Pues que en los otros centros de salud ya lo están botando o ya no atienden mejor? ¿O por qué este es el mejor conocido? ¿Hay una mejor atención tal vez aquí, doctor? No es que los estén botando los otros centros. Sí, simplemente que parece que ha crecido la demanda de pacientes en todo el Distrito 8. Entonces, si usted va a otros centros, me imagino que están igual, colapsados también. ¿Y han visto alguna respuesta inmediata para solucionar o para cubrir esa demanda que sería necesaria tal vez ampliar infraestructura personal o los otros centros de salud también mejorar o no, ya que pueden encaminarse también a segundo nivel tal vez? Todos los centros de salud de los alrededores han hecho su solicitud tanto en infraestructura como en recursos humanos, ya, porque este problema ya se lo ha visto hace tiempo. Incluso ha habido una mesa de salud con el municipio. Entonces todos estos problemas ya se los ha planteado. Tiene conocimiento el municipio de todos los problemas que tenemos, tanto en cuanto a infraestructura y en cuanto a recursos humanos. Entonces ellos ya han hecho su solicitud seguramente. Doctor, el centro de salud, esto no, de Sencata, ¿tiene la mejor atención en maternidad? ¿Es en atención o es en que haya más alumbramientos, no? ¿Y por qué se cataloga este centro de salud con ese nivel? Me imagino que es por la situación estratégica en la que está ubicada el centro de salud. Entonces, por esa razón es que tenemos mayor afluencia de pacientes. Es fácil, es accesible el centro, es cerca del caseter y todo. Entonces, vienen incluso pacientes incluso del área rural. Al pasar, se quedan acá y pues tienen su parto aquí. Tal vez eso es un factor que nos ayuda, ¿no? También para que tengamos mucha afluencia de pacientes. ¿Y cómo está la atención a las madres gestantes, no? A veces las mamás del área rural tienen otro criterio, ¿no?, de alumbramiento. Acá también con el nuevo modelo de salud familiar, también se está comprendiendo a las mamás, por ejemplo, en cómo quiere dar a luz, ¿no? Entonces a veces el ambiente tiene que ser cómodo, de un color distinto, o la posición en la que quiere dar. ¿Cómo están en ese aspecto? Aquí estamos aplicando lo que dice, ¿no?, las nuevas normas, ¿no?, para atender partos. Entonces la paciente es la que elige el dónde quiere tener su parto. Si quiere tener un parto, se llama humanizado cuando es en la cama, donde no tiene que moverse a otro lado más que estar ahí en la posición que desee la paciente. Y el otro es el parto occidental, que se llama, el parto que se atiende en una sala de partos, estéril y demás, ¿no? Entonces la paciente es la que elige qué tipo de parto quiere tener. Y nosotros le otorgamos lo que ella desea. ¿Y el personal está capacitado para ello? ¿O tal vez dice, no estoy adecuado a esta situación? No, el personal ya está concientizado, está sensibilizado. Entonces atiende donde deba atender. donde crea conveniente. Uh-huh. Ahora también el médico es el que también ve alguna complicación que pudiera existir, digamos, entonces uh-huh. él también toma las previsiones uh-huh. y comunica a la paciente, ¿no? Uh-huh. Y doctor, ¿cómo están las camas para reposar, ¿no? Para la sala de maternidad? ¿Hay o son algunos nomás? ¿No? Y no vaya a ser como en los Andes, ¿no? Están en medio pasillo, encima de las camillas ahí descansando, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos en este aspecto aquí? No, tenemos dos salas de internación. Una sola está funcionando uh-huh. por el momento, yeah. pero es suficiente esa sola sala que tenemos, es suficiente yeah. porque... como bien saben, el parto es el parto normal... Tienen hoy y al día siguiente, a las 24 horas, se van de alta. Entonces ya dejan una cama libre. Entonces siempre hay camas disponibles para poder acogerlos. Uh-huh. Para cuidar este prestigio, ¿no? Seguramente, si a una mamá le atienden bien acá, seguramente con seguridad esta mamá va a decir a otra mamá gestante, váyase a atender porque me han atendido bien, ¿no? He dado un buen alumbramiento. Entonces, para cuidar este prestigio, están tal vez gestionando mayor equipamiento, mayor personal, tal vez construir otra sala de maternidad más amplia, más para que pueda cubrir la demanda, porque si ahorita estamos así saturados, mañana pasado un poquito va a ser más también complicado. Sí, sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer hospital segundo nivel, uh-huh. si es que estamos apuntando a eso, sí. no solamente es la atención de partos, ya engloban otras cosas más. Tenemos que dar una sala de internación para niños, por ejemplo, ¿no? para uh-huh. niños con diarreas, con uh-huh. neumonías y demás. Tenemos otras áreas, tenemos que, en cirugía general, si es que tuviéramos un cirujano general más, pacientes operados de apendicitis, uh-huh. ¿no? Entonces, no solamente nos vamos a abocar a lo que es atención de partos, uh-huh. y la infraestructura tampoco nos da para que podamos ampliar, digamos, si tenemos el ambiente adecuado, y no necesitamos ampliar más. Uh-huh. O sea, está bien. Ahora, me imagino que con los años crecerá pues de la demanda y demás. Necesitaremos dos salas de parto, tres salas de parto, tal vez, como los hospitales de tercer nivel ahí, ¿no? Tienen cuatro o cinco salas de parto. Pero eso se lo verá con el tiempo y nada más se verá ya infraestructura, ampliar a los costados, arriba, a todo lado, ¿no? Uh-huh. Doctor, ¿hay incubadoras? No tenemos incubadoras todavía. Por eso, eso se va a venir con el... Bueno, vamos a ver en el segundo nivel qué capacidad resolutiva vamos a tener. Uh-huh. Sí, pero para incubadoras no es para segundo nivel. Tendrían que irse a un hospital de tercer nivel porque eso ya se manejan. Algunos niños que necesitan incubadora pueden necesitar tal vez terapia neonatal. Uh-huh. Entonces ya es... No va a ser... no creo que tengamos incubadoras porque no es una... prestación que se da en segundo nivel. Doctor, ¿cuántas camas para madres hay para la sala de maternidad? En este momento tenemos 6 camas. ¿Poco? Para... No, porque las pacientes van rotando cada día. Se va, llega una, se va al día siguiente y deja la cama vacía, llega otra y así. Si le he dicho que más o menos el promedio de partos es 60 al mes, sí. calcule que son 2 por día. ¿Lo ve? Entonces, da. ¿Algo más que desea agregar, doctor? No, muchas gracias a la Radio Herbol y saludos a todos los radioyentes.